Empieza a sentir identidad funebrera. Vivimos tu mismo sentimiento. Sellamos tu corazón. Esto es Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Auspician esta transmisión. Lucom, todo en radiocomunicaciones y telefonía. Fadepin, pintura para terminación de calzado. Relojería y joyería Carlos. Autoescuela Full Car. Matafuegos BC. Mortal Games. Autoelevadores Calle 36. Lava Autos La Esquina. Placas antihumedad San Francisco. Centro de copiado January Colors. Fábrica de autopartes de Hugo Otero. MDTex, confección y terminación de prendas en general. Amigos, buenas noches, desde aquí de Rosario, primera fecha del torneo nacional y se presenta Chacarita, este Chacarita tan esperado con tantos refuerzos que busca otra vez volver a primera división. Aquí empezamos el recorrido, esperemos que allá por el viernes, cuando estemos ya jugando de local en San Martín, en nuestro estadio, estemos festejando este largo camino que comenzamos hoy. Hoy el rival es Tiro Federal de Rosario, el equipo que hace hoy de local, sin público visitante, como ustedes saben, pero con muchas ansias de que la gente vuelva a la cancha en todos los estadios, tanto de local como de visitante. Ya vamos a estar contando novedades que hoy estuvimos sabiendo de gente de Central que está juntando firmas para que podamos volver a la cancha todos tranquilos y en paz. Poco público estoy viendo de Tiro Federal aquí en el barrio Ludueña. Hay que avisarle a la gente que es un poco complicada para llegar aquí al estadio de Tiro Federal, pero Identidad Funebrera está aquí presente, acompañando al Funebrero, y es por eso que presento ahora a Ariel Favero, el nuevo comentarista de Identidad Funebrera, que se presenta hoy y que va a estar a lo largo de la temporada acompañándonos en todo el país junto al Funebrero. Ariel, ¿cómo te va? Hola Esteban, muy buenas noches a todos los hinchas de Chacarita. Así como has dicho vos, ya nos encontramos instalados aquí en la cabina del estadio El Fortín de Barrio Ludueña, el estadio de Tiro Federal, para vivir una nueva fecha. La primera fecha de lo que va a ser el campeonato de la Primera B Nacional, un campeonato que no es para nada fácil, todos sabemos lo complicado y sudor, o sea, el sudor que hay que poner en la cancha para poder aspirar a estar en primera división. Un Chacarita que por historia siempre fue de primera, y hoy nos toca vivir nuevamente una etapa de primera B Nacional, una etapa de la cual el hincha de Chacarita está acostumbrado, el socio de Chacarita ya lo ha vivido, y por eso Chacarita y todos sus socios, su gente, simpatizantes, todo lo que significa un barrio, va a estar apoyando y alentando. Hoy nosotros tenemos el privilegio de estar aquí en la cancha para poder estar transmitiendo y llevando adelante una nueva transmisión. La gente está en sus casas, esperemos que esté prendida nuestra radio. Pero no me voy a explayar más, ya voy a tener tiempo para seguir analizando todo lo que va a ser este tema. Paso por el parte baja para saludar al cronista que tiene Chacarita. Muy buenas noches, Ezequiel Ragone. Buenas noches, Nación. Estamos esperando de sus ideas y decisiones de conferencia de la institución antes de semanas, hace una de las sesiones de la ciudad de Chile y el año de San Cesarán, a los temas del Sorte e incluso la opción de Contes hace un ataque de la semana. Sí, se quiere. Con el número de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de Colacao, de A ver, Ezequiel, te voy a pedir que le bajes el volumen un poquito al handy porque aquí distorsiona un poco. A ver, te voy a pedir, Ezequiel, a ver si podemos escuchar ahora. Tenemos un poco de problemas con el estudio, con la parte baja de aquí en Estadio Ludueña, cuando señores, ha vuelto la luz aquí al Estadio de Ludueña. Las pocas luces que tiene la cancha de tiro federal, la del estadio, no es que se cortó la energía eléctrica, sino aclaramos, se habían cortado las luces que iluminan el campo de juego hacía ya unos 15 minutos, ha vuelto, a partir de este momento tenemos luz otra vez, pero no todas, a ver, faltan varias torres prender, así que han vuelto, a ver, para que ustedes lo sepan, las luces de frente, esas están encendidas, pero las torres que están en las esquinas, ¿sí?, en los corners, esas están o apagadas o algunas prendidas, pero falta, creo yo, el 50% de la luminidad aquí en el barrio Ludueña de la cancha de tiro federal. Ariel, me parece que así no se puede jugar porque falta un poco de luz. Es así como vos decís, Esteban. El grupo electrógeno, lo que pasa es que cuando se corta, para después volver que la luz vuelva con los equipos electrógenos, lleva su tiempo. Por eso ya ahora estamos de demora, el partido debería haber empezado a las 9 y en este momento son las 9 y cuarto, ya hace 15 minutos que estamos de demora y yo creo que 10 minutos más hasta que esté la visión 100% vamos a tener. Como está ahora en este momento, los arqueros no van a querer jugar y aparte tienen la razón, así no se puede jugar. Sí, como vos decís. Acá estoy viendo que se prendió un reflector más, ¿sí? Y estoy viendo, a ver, unos 4, y 4 son 8, y allá en aquella punta veo 2 más. No veo los que están detrás nuestro, que también son muy poquitos, pero yo creo que hay unos 10 reflectores que están apagados. Y yo creo que mínimo 5 más tienen que prenderse, pero es como vos decías. A ver, te vamos a tener que hacer esperar un poco más, ¿por qué? Porque el grupo de electrógeno, como decía Ariel, una vez que se apaga, para volver a calentar y que dé la energía que necesita el estadio, va a tardar un ratito más. A ver si lo escuchan. A ver, Ezequiel, si podemos probar el handy. No lo puedo recibir bien. Me sale muy distorsionada la que enseguida vamos a estar solucionándolo. Ariel, una previa de un partido que, en la previa, es un partido complicado para Chacarita y también para Tiro Federal. Acá agradecemos a la gente de prensa que nos acerca las formaciones confirmadas, mientras le vamos a pedir a Ezequiel que se acerque aquí a la cabina para poder solucionar el tema del sonido con el handy. Enseguida vamos a estar confirmando ya las formaciones de Chacarita y de Tiro Federal, retrasado, como decíamos, el partido. Aquí veo que se prende un reflector más, ¿sí? Ya vamos, creo que 12 o 14 reflectores prendidos, faltarían unos 10, creo yo, que están todavía apagados. Vamos a ver enseguida, vamos a presentar a Estudios Centrales en cualquier momento y a Ivana para que venda un poco en esta transmisión. Muy pero muy buenas noches, pueblo funebrero, un placer volver a compartir una nueva temporada de Identidad Funebrera, siguiendo como siempre a Chacarita, esta vez en la temporada de la B Nacional. Como sabrán, está demorado el partido por corte de energía, pero estamos aquí en los estudios de Identidad AM1300, en dúplex con 1420 Cadena 1. Presento a Alejandro Montaña y a Leandro Dúa, que están aquí conmigo en estudios. Vamos a tener el minuto a minuto de todo el partido en nuestro blog, que es identidadfunebreraam1300.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros también al teléfono de la radio 4856-8819. podés mandarnos un mensaje a Chaca Espacio, tu mensaje al 1919, o tipear en el Facebook Identidad Funebrera. Tenemos Twitter también, Identidad 1300, y nuestro mail, identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Como veníamos diciendo, presento al señor Alejandro Montaña, primera temporada en Identidad Funebrera. Un gusto, y vamos presentando el historial entre Chacarita y Tiro Federal. Bien, primero buenas noches a todos, al pueblo funebrero más que nada. Facundo, sí, el historial indica que Chacarita y Tiro Federal han jugado 8 partidos. De esos 8 partidos, Chacarita ganó 1, Tiro Federal ganó 5 y empataron los dos restantes. El último partido se jugó, recordamos, el 21 de febrero del 2009, y el árbitro fue Mauro Giannini. Recordamos que ese partido además terminó 2-2. Los goles de Chacarita los habían hecho Graminski y Dolci, ¿sí? Ese partido había formado Chacarita con Nicolás Tauber al arco, Cristian Gutiérrez, Mariano Echeverría, Graminski, Suárez, Figueroa, Dolci, Bismara, Romero, Matías Alustiza, Juan Arostegui y Javier Toledo. Bueno, este es el último dato y el último enfrentamiento, uno de los empates. Si bien el historial no es el mejor, esperemos que el día de hoy la suerte cambie. Seguramente va a ser así. Mientras tanto, nuestros compañeros allí en Rosario están intentando solucionar problemas de comunicación. Como sabrán, la luz se ha cortado, el partido está demorado. El árbitro de hoy será Carlos Maglio. Tenemos información del mismo, que nació el 11 de julio de 1965. Dirigió a Chacarita en 12 oportunidades, de las cuales el funebrero ganó 4, empató 5 y perdió solo 3. Su último partido dirigiendo a Chacarita fue frente a Lanús, por la 13ª fecha del torneo clausura 2010, con resultado negativo 2-1. Repetimos, en unos momentos vamos a estar transmitiendo en vivo desde Rosario el partido entre Chacarita y Tiro Federal, en lo que es la primera fecha de esta temporada. El debut de nuestro querido Chacarita. Seguramente estarán todos prendidos a la radio esperando que el funebrero tenga una buena temporada y pueda volver al lugar que se merece, que es la primera división. Repetimos entonces las vías de comunicación: el teléfono de la radio 4856-8819. Podés mandarnos un mensaje a Chaca Espacio, tu mensaje al 1919, nuestro blog www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com, nuestro Facebook Identidad Funebrera, el Twitter es Identidad 1300 y nuestro mail identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Tenemos el sorteo de la camiseta de Chacarita, así que te puedes comunicar con nosotros a estas vías de comunicación que estuvimos diciendo. La camiseta es la de José D'Angelo, como lo veníamos auspiciando en nuestro blog durante toda la semana. Vamos a tener en unos instantes entonces el partido entre Tiro Federal y Chacarita Juniors. En Rosario están nuestros compañeros Ariel Favero, Esteban Mesa en la cabina, Leandro Burgos y Ezequiel Rabone en vestuarios. Repetimos, estamos en duplex con Cadena 1 AM1420 y nos encontramos aquí en los estudios centrales de AM1300 Radio Identidad. Autoelevadores Calle 36, alquiler y venta de autoelevadores. Iturraspe 1531 San Martín, 1552-489435. ¿Querés aprender a manejar? Autoescuela Full Car, clases en tránsito, acompañamiento, examen, Moreno 3186 San Martín, 4752-2984, www.autoescuelafullcar.com.ar. Fadepin, pintura para terminación de calzado, en San Andrés, la nueva 1676, 4713-8110. Continuamos en el aire de AM1300 Radio Identidad, en la previa de lo que va a ser el partido entre Tiro Federal y Chacarita Juniors. El gusto de presentar entonces a Leandro Dúa, mi compañero, que va a estar actualizando todos los resultados de esta primera fecha de la B Nacional. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, saludos al pueblo funebrero. Y bueno, el torneo comenzó el día sábado, en el empate entre Instituto y Boca Unidos en Córdoba, que fue 0-0. Siguió en Mar del Plata, donde Aldo Civi cayó ante la Comisión de Actividades Infantiles por 1-0. A las 17:10 de ese mismo día sábado, Unión en Santa Fe derrotó a Deportivo Merlo por 2-0. Y la fecha finalizó, en este caso, para el día sábado, con la victoria de Atlético Tucumán 2-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Ya el domingo por la tarde, gran empate de Ferro en Jujuy ante el local. Defensa y Justicia perdió como local 1-0 ante Atlético Rafaela. San Martín empató 0-0 San Martín de San Juan con San Martín de Tucumán. Y Patronato en su debut en la B Nacional le ganó a Belgrano 2-0 en Entre Ríos. Recordemos, bueno, también que vamos a tener todos los resultados de la primera división del fútbol argentino, de la primera de Metropolitana. Aquí en Estudios Centrales vamos a estar actualizando la información del deporte general, nacional e internacional. Como siempre, todo el polideportivo también. Noticias del fútbol internacional. Recordá que en los días miércoles podés ver también Expresión Chacarita por Canal 7 de Zona Norte, el programa que están produciendo allí los chicos en Rosario. Seguramente van a poder conseguir las notas de los protagonistas del partido luego de este encuentro. Nosotros también vamos a ir hasta las 12 de la noche, vamos a tener una hora de post partido, dependiendo siempre y cuando obviamente empiece este encuentro entre Tiro Federal y Chacarita Juniors. Vamos a estar hasta las 12 de la noche intentando, como siempre, conseguir los mejores contenidos de allí, de Rosario, para llevarles a ustedes todo lo que tenga que ver con Chacarita Juniors. Tenemos la tabla de posiciones actual, los goleadores de la B Nacional, Lea. Sí, en este caso, bueno, los que consiguieron los primeros tres puntos fueron Unión, Patronato, Atlético Rafaela, ¿sí? Atlético Tucumán y La CAI. Bien. Bueno, vamos a una tanda, enseguida volvemos con más Identidad Funebrera. Fábrica de autopartes de Hugo Otero, nacionales e importados. Calle 94, número 4859, Villa Bonich. Centro de copiado Jean Marie Colors, librería comercial y técnica, ploteo en el acto, fotocopia full láser color, copias de planos. San Lorenzo 2127 2131 San Martín. Todos los juguetes nacionales e importados, encontralos en Juguetería Tutti Frutti. Belgrano 3207 San Martín, 4753-2064. Bien, seguimos acá en el aire de AM1300 Radio Identidad y seguimos esperando en la cancha de Tiro Federal que enciendan todas las luces. Ya creo que falta un 30 o 40% como mucho de la cantidad de reflectores y enseguida seguro yo que va a estar empezando el partido. Ezequiel, a ver, te pido por favor que probemos el cambio, a ver cómo se escucha ahora. A ver, Ezequiel. A ver, chicos, ¿me escuchan? Bárbaro, excelente. Te pido por favor a ver si pudiste hablar con Magrio o creo que estaban acercando en cualquier momento. Pudimos dialogar con Carlos Magrio, el árbitro del encuentro, y dijo que si por él fuera, el partido ya se hubiese empezado. Pero los jugadores de ambos equipos no están de acuerdo en jugar con esta poca luz que hay. Así que vamos a esperar unos 10-15 minutos más que calienten los reflectores y esté completa la iluminación de la cancha. Cuando quieran, repetimos los 11 titulares de esa carita. Dale, le voy a pedir a Venda una publicidad y enseguida se viene Ezequiel Radone y la formación de Chacarita. Lava Autos La Esquina, atendido por sus dueños, Avenida Presidente Perón 3219 San Martín. Con el 1, Nicolás Tavo, en el 4, Paso Vidal, el 6, William Martínez, el 3, Leonardo Sánchez, en el medio, entre el 3, Leandro Benítez, Matías Pizano, Damián Toledo, el 11, José Ángel, el 8, Ezequiel Lázaro, el 7, Mauro Villegas, el 9, José Tavares. Recordemos que a las 19 horas el transfer desde Chile de Leonardo Sánchez, por eso va a estar rebotando el central que tiene con el pase de Estudiantes de Buenos Aires. Muy bien, Ezequiel, estaba confirmada entonces la formación del equipo de Marcelo Fuentes, que hace hoy su debut en Chacarita como técnico de Funebrero, como decíamos, emprendiendo un largo camino y que tiene como final la primera división y jugando de local otra vez en San Martín. Ariel, vamos a vender otra vez con Viviana y enseguida tenemos toda la info de Tiro Federal en la voz de Leandro Burgos. San Mar Dental, 40 años junto al odontólogo y laboratorista. Ramón Carrillo, 2309 San Martín, 4752-6794. sanmardental@hotmail.com. ¿Qué tal, Ariel? Esteban, muy buenas noches para todos. Aquí estamos con la información del local, en este caso Tiro Federal, que presentan el equipo titular a 4 de sus 7 refuerzos. También tienen el ataque del goleador Leandro Armani, goleador del último campeonato de la B Nacional. Cuando quieran, los 11 de Tiro Federal. Dale, Leandro, nomás. con el 1, Miguel Cárdenas, el 4, Claudio Greco, el 2, Juan Casarini, el 6, Javier López, el 3, Chávez Pérez, en la mitad de la cancha, el 10, Elio Martínez, el 5, Eduardo Vilce, el 8, Gastón Meniochi, el 7, Tigüe Pichuela, y en el ataque, los dos tanques, el 11, Javier Rossi, y el 9, Leandro Armani. Bueno, ahí pasó toda la información de tiro federal. Ahora sí parece, Esteban, que se va a venir el... A ver, el centro, sí. Carlos Magno va a consultar con los arqueros, les pidió que por favor salgan, que va a iniciar el partido y con el correr de los tiempos las luces van a estar en el 100% de iluminada la cancha, pero yo creo que ya está para jugar, ya se reciben. Bueno, ahora viene lo que hablamos con Ariel, ya vemos que se han prendido ya la mayoría, creo yo el 90% de los reflectores, así que sí, coincido con lo que dice Magno, ya estamos para jugar. Ezequiel, creo que vos estás más cerca del campo de juego, decime vos cómo se ve ahí, pero creo que ya los que estaban en las esquinas, que estaban apagados, ya están encendidos. Sí, Esteban, hay una esquina del lado, lo que sería del lado derecho, parado de la mitad de la cancha, que muy bien no se ve, pero con el correr de los partidos, cuando calienten los reflectores se va a ver mejor, pero yo creo que está para jugar, estamos pegados al alambrado del campo de juego y se ve bien, así que en cualquier momento salen los jugadores a la cancha para arrancar esta nueva este nuevo campeonato. Bueno, bárbaro, entonces ahora sí podemos confirmar del público funebrero que hoy sí debuta el Chacarita, sí, teníamos dudas hace unos minutos, bueno, ya tenemos toda la luz, así que hoy debuta el funebrero, señores, estoy con mi compañero en la cabina número 15 del estadio de Tiro Federal aquí en Rosario, mi compañero Luis Favero, quien les habla, Esteban Mesa, toda la información, estudios centrales, los resultados de la fecha de esta primera B Nacional. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. 4752-9715. MDTEX, confección y terminación de prendas en general. Buzos, remeras y demás. 011-3442-8264 y 4767-1013. ¿Dónde están los resultados? Yo los tengo acá. MDTEX, confección y terminación de prendas en general. Buzos, remeras y demás. 011-3442-8264 y 4767-1013. Bueno, y seguimos con los resultados de la primera fecha de la B Nacional. Recordando que el día sábado Instituto jugó con Boca Unidos de Corrientes y empataron 0-0. Que Aldo Civi perdió de local con la CAI 1-0. Que Unión ganó de local ante Deportivo Merlo 2-0. Que Atlético de Tucumán recibió a Independiente Rivadavia de Mendoza y lo venció por 2-1. Que el día domingo Gimnasia y Grima de Jujuy Ferro en la Tacita de Plata empataron 0-0. Que Defensa y Justicia de local recibió a la Crema, Atlético Rafaela, y lo venció por 1-0. San Martín de San Juan recibió a San Martín de Tucumán y empataron 0-0. Patronato en Paraná, haciendo su debut de la división, recibió a Belgrano de Córdoba y lo venció por 2-0. El día de hoy estamos esperando que comience el partido de Tiro Federal con Chacarita y recordamos que ha quedado suspendido, postergado momentáneamente, Almirante Brown, Rosario Central. Vamos a recordarle a la gente que estamos sorteando la camiseta de Chacarita de José D'Angelo. Les recuerdo que tienen que mandar un SMS al 1919 con espacio y nombre, apellido y los últimos tres números de DNI. Repetimos, al 1919 nos pueden mandar un mensaje con su nombre, su apellido y los últimos tres números del DNI. Estamos sorteando la camiseta de Chacarita de José D'Angelo, la última que usó en el partido de Primera División. Relojería y Joyería Carlos, Lope de Vega 1639 a metros de Avenida Jonte en Capital. Relojería y Joyería Carlos, Lope de Vega 1639 a metros de Avenida Jonte en Capital. Basta de humedad en paredes y cielo raso, placas antihumedad San Francisco. Sale la humedad y entra el buen gusto. Ahora en San Miguel, Balbín 197, 4664-7566. De camiseta tradicional, su camiseta tricolor, ya está el funerero en el verde césped aquí en el estadio El Fortín de Barrio Ludeña. Solamente aguardamos que salga el equipo local, el equipo que dirige tácticamente Diego Cela. Estamos hablando de Tiro Federal, voy a pasar por parte baja con vos, Ezequiel, decime quiénes acompañan a Carlos Maglio esta noche. El primer asistente es Ariel Chime y el segundo es Diego Berlota. Seguimos esperando la presencia del equipo de Tiro Federal, así que Paso nuevamente por parte baja, Ezequiel, para que la gente sepa qué suplentes, qué relevos tiene esta noche el conjunto de Chacarita. Aguardame nomás, por favor, así. Está el equipo de tiro federal con camiseta blanca en cabeza la fila, su capitán, el número 9. Estamos hablando de Leandro Armani. Ya está tiro federal, también está Chacarita. En instante, señores. Por AM, por AM 1300 Radio Identidad y por AM 1240 en duplex vamos a estar para transmitir Chacarita Tiro Federal. A ver, muchachos, ¿me escuchan? Ahora sí, Ezequiel, vamos otra vez con los 11 de Marcelo Fuentes. Los 11, Marcelo Fuentes, Nicolás Tauro, Pablo Aguilar, William Martínez, Leonardo Sánchez, Leandro Benítez, Matías Pizano, Damián Toledo, José Ángelo, Ezequiel Lázaro y Mauro Villegas, José Tavares. Déjame aclararte que el equipo cuando salió se paró en medio de la cancha y encendió una bandera que decía Fuerza Camila, Chacarita está con vos. Así que ahí está el equipo de Marcelo Fuentes, cuando quiera le damos el banco suplente. Bien, ahí estaba Ezequiel, entonces confirmando otra vez los 11 de Marcelo Fuentes para esta noche, para el debut de Chacarita. Vendemos y estamos otra vez en Rosario. Autoelevadores, calle 36, alquiler y venta de autoelevadores. Iturraspe 1531 San Martín, 1552-489435. ¿Querés aprender a manejar? Autoescuela Full Car. Clases en tránsito, acompañamiento, examen. Moreno 3186 San Martín. 4752-2984. www.autoescuelafullcar.com.ar. Fadepin, pintura para terminación de calzado. En San Andrés, la nueva 1676. 4713-8110. Ha salido el sorteo de Carlos Maglio. Ezequiel, ¿quién ganó el sorteo? ¿Cómo se paran los equipos? ¿Quién saca? ¿Quién inició campo? Están haciendo el sorteo el capitán Nicolás Tauber y Leandro Armani. Ahí están haciendo el sorteo, ya te digo, saca. Te aclaro que acaba de llegar e ingresar a la platea Omar el Turco Sharif. Viene a ver a su ex compañero Chacarita. Después vamos a ver si podemos hablar con él en el entretiempo. El Turquito Sharif, nuevo jugador central, ¿verdad? Así es, confirmado, a partir del sábado que viene comienza la temporada defendiendo los colores de Rosario Central. Ahora sí, terminó el sorteo, Nicolás Tauber se lleva una pelota, ¿quién saca ese quiere? Parece que inició campo tiro federal o saca tiro, a ver. Aparentemente saca tiro federal, Chacarita se queda del lado derecho de la pantalla, va a atacar hacia el lado izquierdo, en cualquier momento comienza el partido, te comento que va a sacar Chacarita definitivamente, Muy bien, bueno, empezó ganando el campeonato, empieza sacando, ganó el sorteo. Esperemos que hoy se dé la primera victoria de un visitante en esta primera fecha del torneo nacional. Ariel, ya estamos por comenzar, faltan minutos nomás. Segundo, ya empieza, ya arranca el Funebrero, debuta ante tiro federal el equipo de Marcelo Fuentes. Lo veo a Carlos Maglio con el pito en la boca, esperando la orden de la televisión, seguramente no le toma mal Carlos Maglio, el silbato, ¿usted me entendió? A ver, por favor, porque veo acá complicidad de la gente de prensa que se me ríe al lado mío. Pitazo entonces, a ver, de Carlos Maglio, un minuto de silencio, puede ser, Ezequiel. Sí, chicos, un minuto de silencio, vamos a tratar de averiguar por qué se da este minuto de silencio. Respetamos entonces, a ver, el minuto de silencio que ha ordenado Carlos Maglio dentro del partido. Comienzan los primeros 45 minutos del partido. Los vas a vivir con Identidad Funebrera por AM1300. Y para todo... ...no más, segundo, pitazo en la boca para Carlos Maglio y empezó el Funebrero. Chacarita, tiro federal de Rosario. Fábrica de autopartes de Hugo Otero, nacionales e importados. Calle 94, número 4859, Villa Bonich. Centro de copiado January Colors, librería comercial y técnica, ploteo en el acto, fotocopia full láser color, copias de planos. San Lorenzo 2127. Todos los juguetes nacionales e importados, encontralos en Juguetería Tutti Frutti. Belgrano 3207 San Martín. 4753-2064. La tiene la pelota, está en el campo de Chacarita, ataca tiro federal, despeja de cabeza Leonardo Sánchez, ataca por el sector derecho Olivia Martínez que tira el centro en diagonal para que la peine el bichito Rossi, despeja como puede William Martínez, sale Chacarita jugando desde el fondo con Matías Pizano que abre el juego con Pablo Aguilar, justamente un ex hombre de la casa, un hombre que ha vestido la camiseta de tiro federal, ya el balón está en campo de tiro. En campo de tiro y en posesión del local, porque la tiene Luis Martínez que tira el pase largo para que vaya el bichito Rossi, no va a llegar, llega primero Nicolás Power, se queda con el balón y es el primer balón que cae en área de Chacarita. Lava Autos La Esquina, atendido por sus dueños, Avenida Presidente Perón 3219 San Martín. Ya la tiene Miguel Cárdenas que saca de abajo, la pelota está en el círculo central, no llega a ganar arriba José de Ángelo, igualmente el balón ya lo tiene Leandro Benítez, el juego que se desplaza por el izquierdo, Benítez que tira el pelotazo frontal para que vaya José Tavares, no va a estar, por eso la revienta el central, el primer marcador central, Juan Pini, tenemos un lateral en ataque que corresponde al conjunto tricolor. San Mar Dental, 40 años junto al odontólogo y laboratorista. Ramón Carrillo, 2309 San Martín, 4752-6794. sanmardental@hotmail.com. El balón se va por la línea del fondo, tenemos córner desde el sector izquierdo, primer tiro de esquina que corresponde al conjunto que dirige Marcelo Fuentes, corresponde a Chacarita. MDT, confección y terminación de prendas en general, buzos, remeras y demás, 011-3442-8264 y 4767-1013. Acomoda la pelota Lázaro, se viene el centro cabezazo, pelota que se va por arriba del horizontal. La pelota pasó por arriba del travesaño cuando cabeceaba el jugador Toledo. Tenemos saque de arco, corresponde al conjunto de tiro federal. Primera jugada para Chacarita en esta primera fecha frente a tiro federal. Córner de la izquierda de Leandro Benítez. Cabeció Leandro Sánchez en el área chica de tiro federal. Llegaba muy jugado con la pelota. Se le fue por arriba al central de Chacarita, que ahora juega con Nico Tauber y salimos jugando desde el fondo. Mortal Games, todo en videojuegos y servicio técnico de PlayStation. Galería de la Peatonal Belgrano en San Martín, 4752-2177. La pelota ya la tiene Pablo Aguilar por el sector derecho. Aguilar que toca para Damián Toledo. El juego está en el círculo central. No llega a dar José Tavares, por eso despejaba Eduardo Vilche, no llegaba Leandro Armani, recupera la posición del balón Chacarita con Leandro Benítez que toca para Lázaro que toca al círculo central para el juvenil D'Angelo que abre el juego para Pablito Aguilar que busca la pared y la consigue con Matías Pizano. El juego ahora está en tres cuartos de cancha de tiro federal, avanza el juvenil D'Angelo, José que sigue con la pelota, busca el pase en habilitación para Matías Pizano que va a llegar, tira el centro por abajo, el centro de Rastrón, centro sin precisión, por eso sale jugando desde abajo Javier López con pelota dominada, López que acomoda, mete la pausa, ahora mete el pelotazo largo para que vaya Leandro Armani que gana de arriba, Armani que se lleva la pelota y se viene tiro federal que avanza, corta el avance, Ezequiel Lázaro, se viene Chacarita, el juego está en el círculo central, cobra infracción Carlos Maglio, pasó por parte baja con vos Ezequiel Ragone, repasamos el banco de suplentes que tiene Marcelo Fuentes esta noche. Con el 12 Carlos Moreno, el 13 Franco Coria, 14 Federico Rosso, 15 Fernando Fontana, 16 Pablo Vergara, 19 Luis Bustamante, 18 Miguel Ángel. En instantes vamos a estar pasando por la voz de Leandro Burgos para conocer los relevos que tiene Diego Cela en tiro federal. Estamos en 5 minutos del primer tiempo. El encuentro está 0-0 entre Chacarita y tiro federal. El juego está en el círculo central. La tira, roba la pelota. El jugador Lidia Prichola. Prichola que avanza. Prichola que tira el cambio de frente. De izquierda a derecha para que vaya Leandro Armani. Armani ante la marca de William Martínez. Corta el defensor de Chacarita y sale jugando rápido el tricolor con Mauro Villegas. Llega el juego a la derecha para que vaya Pablo de Aguilar. Aguilar que mete el pase en habilitación, pase de primera para que... Tavares descarga con Matías Pisano. Va el chiquitín Pisano que toca para Aguilar. Aguilar intentaba meter el centro, no podía. Cortaba como podía Gastón Menicocci. Hay lateral en salida. Corresponde al conjunto de tiro federal. Ahora sí, Leandro, paso por parte baja. Conocemos los siete relevos que tiene Diego Silva en tiro federal. Con el 12 de Federico Cosetín, González Bordón, Gustavo Macarone, Emanuel Pajón, Bernardo Cuesta, Gonzalo Saucedo e Iván Saucedo. Tenemos la pelota parada porque va a salir jugando desde abajo Miguel Cárdenas. Paso por Estudios, vendemos. Relojería y Joyería Carlos, Lope de Vega 1639 a metros de Avenida Jonte en Capital. Basta de humedad en paredes y cielo raso, placas antihumedad San Francisco. Sale la humedad y entra el buen gusto. Ahora en San Miguel. Balbín 197, 4664-7566. El teléfono de la radio 4856-8819. Te podés comunicar con Identidad Funebrera. Se viene Tavares que descarga a la derecha para Matías Pisano, va Pisano ante la marca de Charles Pérez, Charles Pérez y sigue Matías Pisano que mete el centro para Villegas, despeja como puede Claudio Greco y sale ahora rápido de contra tiro federal que sale encabezada la contra con Ligüe Prichova que deja en el camino a Pablo Aguilar, va Prichova ante la marca de Aguilar, un poquito más atrás espera Leonardo Sánchez, igualmente se abrió Prichova, pero logra sacar el pase para atrás para Gastón Menicocci ante la marca de Pisano. Corta primero el chiquitín de Chacarita. Tenemos lateral, corresponde a tiro federal. Autoelevadores, calle 36, alquiler y venta de autoelevadores. Iturraspe 1531 San Martín, 1535. Autoelevadores, calle 36, alquiler y venta de autoelevadores. Iturraspe 1531 San Martín, 1552-48-9435. Viene el centro para Armani, parece a mí, o hubo penal ahí Esteban en la jugada, me parece. Carlos dice que no, mira lo que pedía Ocena, es muy caliente Ocena pidiendo penal, no hubo nada de Armani, nadie lo agarró, nada, pegó el arco bien por Nico Octavio, le controló la pelota bien, ahora salimos jugando del fondo porque hay un offside para tiro federal. ¿Querés aprender a manejar? Que... Autoescuela Full Car, clases en tránsito, acompañamiento, examen, Moreno 3186 San Martín, 4752-2984, www.autoescuelafullcar.com.ar. ¡El amonestado! ¡Amonestado el número 9, dando la mano, acá me corrigen, no fue por simular, fue por llevarse la pelota con la mano! Perfecto, la tiene Pablo Aguilar, Aguilar que descarga atrás para el jugador Toledo que toca para Dante, lo toca el juego para Matías Pisano, va Pisano ante la marca de Charles Pérez, justamente una chacarita, Charles Pérez que no puede, tiene el centro Pisano, despeja el córner como puede, el jugador Elvio Martínez, tenemos nuevo tiro de esquina, corresponde al conjunto tricolor y decime quién se va a hacer cargo. Ezequiel Lázaro. Paso por Estudios, vendemos. Fábrica de autopartes de Hugo Otero, nacionales e importados. Calle 94, número 4859, Villa Bonich. Tira el centro Lázaro, despeja de cabeza Armani, igualmente le queda nuevamente el balón. Consigue un lateral en ofensiva. Se abajo, se cortaba como podía. Hay lateral en ofensiva, corresponde al tricolor, ya lo va a hacer, va a reponer Leandro Benítez por el carril izquierdo, Benítez que toca para Mauro Villegas que devuelve para Benítez toca nuevamente para Villegas descarga con Ezequiel Lázaro va a meter el centro al punto penal, se pasa de largo José Tavares, despeja de cabeza como puede el jugador Casarini y sale tiro federal desde abajo, sale con Charles Pérez que toca. Toca para el jugador Javier el Bichito Rossi que descarga con Eduardo Vilche que abre el cambio de frente a la derecha para que vaya Elvio Martínez que devuelve para Vilche que pierde con Leandro Benítez que descarga con D'Angelo que abre el juego, tira el pase en habilitación para que vaya Mauro Villegas hasta el fondo, va Villegas ante la marca de López, se cae el jugador Villegas, bien puesto el cuerpo del jugador López. Tenemos saque de arco, corresponde al conjunto de tiro federal, vendemos. Centro de copiado Jean Marie Colors, librería comercial y técnica, ploteo en el acto, fotocopia full láser color, copias de planos. San Lorenzo 2127, 2131 San Martín. Va a sacar el jugador Cárdenas, tenemos tiempo, vendemos una más. Lavautos La Esquina, atendido por sus dueños, Avenida Presidente Perón 3219 San Martín. Se va a probar desde lejos el jugador Pichero, la pelota que revienta el alambrado, el tejido que da atrás del arco de Nicolás Power. Pasó cerca Esteban, estuvo al caer el primero de tiro. Muy cerca, recibe muy solo Pichoda, también resolvió rápido y le pega muy cerca del travesaño de Nico Tauber, por suerte no fue nada, seguimos 0-0, vendemos. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular, 4752-9715. MDTEX, confección y terminación de prendas en general, buzos, remeras y demás, 011-34-42-82-64 y 4767-1013. Hay lateral que corresponde a tiro federal, va a salir Claudio Greco que lo hace, no llega Armani, corta William Martínez, sale jugando Chacarita, ahí va lo que lo tiene Toledo que abre el juego a la derecha para Pablo Aguilar que avanza con pelota dominada, Aguilar que busca la pared y la consigue con Matías Pizano, Aguilar que sigue, tira el pelotazo para que la baje y cubra Mauro Villegas que descarga atrás para D'Angelo que saca el latigazo de primera, no va a llegar Ezequiel Lázaro, la pelota se fue lateral, tenemos salida para vendemos. Mortal Games, todo en videojuegos y servicio técnico de PlayStation. Galería de la Peatonal Belgrano en San Martín, 4752-2177. Relojería y Joyería Carlos, Lope de Vega 1639 a metros de Avenida Jonte en Capital. Hay nuevo lateral, corresponde al tricolor, lo va a hacer el jugador Benítez. Basta de humedad en paredes y cielo raso, placas antihumedad San Francisco. Sale la humedad y entra el buen gusto. Ahora en San Miguel, Balbín 197, 4664-7566. La pelota la tiene Pablo Aguilar en el círculo central, descarga de primera para Matías Pizano, se viene el chiquitín, se viene Pizano, deja en el camino a Charles Pérez, no puede en segunda instancia con Benicocci, pero recupera, corta el jugador Toledo que abre para Ezequiel Lázaro que se manda de izquierda a derecha, con pelota dominada, Lázaro que descarga con Aguilar que lo busca, al jugador número 10, hablamos de Matías Pizano no va a llegar, cubre bien el balón, Charles Pérez no se quiere complicar, hay lateral en salida, corresponde al conjunto de tiro federal, vendemos una. ¿Querés aprender a manejar? Autoescuela Full Car, clases en tránsito, acompañamiento, examen, Moreno 3186 San Martín, 4752-2984, www.autoescuelafullcar.com.ar. Decime Ezequiel, ¿qué repercusiones hay en el banco de Chacarita? ¿Qué es lo que está pidiendo a Marcelo Fuentes? Por ahora el técnico de Chacarita le da indicaciones a José D'Angelo que agarre un poquito más la pelota, la tenga un poco más y trate de buscar la mejor opción de pases y no perder tanto la pelota. Comentarios en el banco local, tanto de Diego Sela, Leandro. Diego Sela recién aplaudió la jugada del tiro de Leo Trichoda, le pide a los volantes que jueguen más y que busquen por arriba a Leandro Armani. Estamos en 14 minutos del primer tiempo aquí en el estadio, el Fortaleza de Luciña, tiro federal y Chacarita igualan 0-0, el balón que lo tiene Elvio Martínez, previo, había una infracción del jugador Tavares, infracción sobre el jugador de tiro federal, decime Leandro, ¿quién es el jugador que está tendido en el campo de juego? Elvio Martínez quedó tendido, fue de la entrada, si no me equivoco, de Villegas. Sí, recibe el golpe en la boca, el jugador de tiro federal de Mauro Villegas se queda tirado en el piso, se agarra la cabeza, me parece que demasiado, fue un choque que pone las manos para no golpearlo en la cara, más fuerte, digamos, lo choca sin querer, mucha actuación para el jugador de tiro, ya se levantó, podemos seguir, Ariel, me parece. Creo que podemos seguir, habrá que ver cómo se levanta, ahí vemos, ahí se levantó el jugador Menicocci, parece que está todo bien, no ha pasado nada, Esteban. Sí, ya se levantó, ni siquiera fue atendido, así que sí, era puro espamento nomás. La pelota que la tiene Claudio Greco que descarga con Vilche que devuelve para Greco que se escapa por el sector derecho, el centro en diagonal, el punto penal para que vaya Javier Rossi, el balón que le queda a Leandro Armani, saca el remate, la pelota que queda el Leonardo Sánchez, el balón lo recupera Ligua Trichoda y se escapa por el sector izquierdo ante la marca de Pablo Aguilar, sigue Ligua Trichoda, sigue haciendo calecita Trichoda, tira el paso atrás, pase sin dirección, sin destino, lateral en salida, corresponde a Chacarita. ¡Vendemos una! Fadepin, pintura para terminación de calzado. En San Andrés, la nueva 1676, 4713-8110. Ya lo hace, lo hace Aguilar, la pelota ya salió el balón, ahora hay lateral, va a reponer Charles Pérez por el sector izquierdo, corresponde a tiro federal, ¡vendemos una! Fábrica de autopartes de Hugo Otero, nacionales e importados, calle 94, número 4859, Villa Bonich. La pelota que la tiene Ezequiel Lázaro por el sector izquierdo, va Lázaro ante la marca de Menicochi, sigue Lázaro, la pelota se tira abajo, se raspa Eduardo Vilche, por eso Carlos Madio dice, hay lateral, en mitad de cancha, corresponde al tricolor, va a reponer Leandro Benítez, vendemos una. Centro de copiado Jean Marie Colors, librería comercial y técnica, ploteo en el acto, fotocopia full láser color, copias de planos, San Lorenzo 2127 2131 San Martín. Hay nuevo lateral para Chacarita, lo hacía Leandro Benítez, tocaba Benítez para Villegas, la despejaba al lateral, Elvio Martínez, ya jugó rápido Benítez que toca, busca la pared con el jugador Lázaro, Benítez que descarga para D'Angelo que tiraba el pase para Pizano que no podía despejar, como podía el jugador Charles Pérez, hay nuevo lateral sobre el sector izquierdo, corresponde a Chacarita, ¡vendemos una! Todos los juguetes nacionales e importados, encontralos en Juguetería Tutti Frutti, Belgrano 3207 San Martín, 4753-2064. Despeja de abajo como puede el jugador Casarini, la pelota está en el aire para Javier Rossi, se anticipa William Martínez, tenemos lateral en ofensiva, corresponde al conjunto tirolense que tiene este banco de suplentes, Leandro. Lavauto se alquila, atendido por sus dueños, Avenida Presidente Perón 3219 San Martín. Bernardo Cuesta, González Saucedo y Iván Saucedo. La pelota que la tiene Javier López, que saca el pelotazo largo para que vaya Leandro Armani que descarga para Menicochi que toca sobre el sector izquierdo para Charles Pérez que devuelve para Menicochi que le busca libre a Trichoda ante la marca de Toledo, prefiere tocar atrás para el jugador Armani centra para Rossi, de cabeza a manos del arquero Nicolás Power, en bolsa sin problemas el arquero. Poco ataca, tiro federal, tímido para la hora de llegada al área de Nico Tauber. Ha llegado más veces que Chacarita, es cierto, pero con mucha menos peligrosidad, salvo ese remate de Prichola que pasó cerca del palo izquierdo de Nico Tauber, luego se fue alto el travesaño, rompió casi el tejido, pero muy lejos del arco visitante hoy para tiro federal. El juego de Chaca hoy es por la derecha, sí, lo de borde de Pablo Aguilar juntándose con Matías Pizano y José Ángel, lo que le gusta más salir con el chiquitín, con el 10 de Chacarita, que hoy tiene mucha ganas de volar por su sector por derecha, ha hecho varios líos por ahí, bien Chacarita por el sector, le falta un poquito mismo a la cancha con Leandro Lázaro, que está un poco solo por el lado izquierdo. Tenemos lateral sobre el sector derecho, corresponde a tiro federal, ¡vendemos una! Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular, 4752-9715. Ya la hizo Greco, tocaba para Rossi que descarga para el jugador Lugo Prichola que busca la pared con Armani, Prichola va a llegar, la pelota que pasa a centímetros sacándole chispas al palo izquierdo que defiende Nicolás Tauber. Se salvó Chacarita, estuvo cerca tiro federal, Esteban. Me parece que fue Benítez que tiró el córner, ¿eh? Yo no sé si llegó el tiro federal, fue Benítez, me parece que metió el pie y la tiró el córner, no se dio cuenta Maglio, ¿eh? Esteban. Sí, Leandro, sí, Ezequiel. Saque de arco, llega justo el delantero de tiro federal antes que Leandro Benítez. Está, el apoyo entonces Ezequiel desde campo de juego. Viene Leonardo Sancho, se tira abajo, se raspa, despeja la pelota al lateral, tenemos lateral en ofensiva por el sector izquierdo, corresponde a tiro federal, ¡vendemos una! MDTEX, confección y terminación de prendas en general, buzos, remeras y demás, 011-3442-8264 y 4767-1013. Ya lo hizo buscándolo al jugador Vilche, no llega Vilche, despeja Mauro Villegas y sale Chacarita jugando desde el fondo, la pelota está en el círculo central, la revolea, la pincha en el aire para que va saliendo Armani que no llega, el que llega William Martínez despeja y el balón que lo pierde le queda a Elvio Martínez que avanza con pelota dominada, Martínez que tira el firulete, la pelota que se arma un flipper ahí y sigue tiro federal cuando Carlos Maglio dice dice que hay tiro libre. Tiro libre. Bueno, muchachos. Sí, Ezequiel. ¿Qué cobró Carlos Maglio? ¿Tiro libre, plancha? Lo que quiso cobró, cobró plancha de jugador de Chacarita cuando fue al revés. El hecho de tiro federal fue con el pie para adelante. Se equivocó, Maglio, no por algo está en esta divisional del árbitro. Sí, fue falta, pero para Chacarita fue falta. Señores, la plancha fue el jugador de tiro federal. Inentendible lo que cobró el árbitro Carlos Maglio, inentendible. A mí todavía me quedan las dudas. Decime, Ezequiel, ¿qué dijo Marcelo Fuentes? Ahí le está dando indicaciones a Mati Pizano para que se meta en el área. Enojado el técnico con esta falta que cobró Maglio, pero por ahora tranquilo, recién ahora se paró después de largos minutos. Acomoda la pelota un zurdo y un derecho. Elvio Martínez y Charles Pérez. Se remate Charles Pérez. ¡Violento! ¡Baja Nicolás Tauber! ¡Despeja Nicolás Tauber! ¡Despeja Nicolás Tauber al córner! Tenemos tiro de esquina del sector derecho. Corre, respuesta tiro federal, Esteban. Ariel. Sí. Tremendo, tremendo remate. Tremendo remate que sacó Nico Tauber. Por algo es el arquero hace mucho tiempo de Chacarita. Recuperó el puesto porque es el arquero de la divisional, creo yo. Tremendo pelotazo que sacó Nico Tauber. Terrible. Pasa esta jugada y vamos a estar vendiendo porque se viene el centro de Luis Martínez al punto penal. La pelota que le queda a Rossi. No, estaba todo inhabilitado, dice Carlos Maglio. Había posición adelantada. Paso por Estudios. Vendemos dos. Mortal Games, todo en videojuegos y servicio técnico de PlayStation. Galería de la Peatonal Belgrano en San Martín. 4752-2177. Relojería y Joyería Carlos, Lope de Vega 1639 a metros de Avenida Jonte en Capital. Ariel, había FAU de Toledo en el tiro libre previo a tiro federal, así que fue correcto lo que cobró Maglio. Perfecto, nos están informando que fue correcto lo que cobró Maglio, había infracción de Toledo. Se viene el jugador Menicoche por el sector izquierdo, se escapa Gastón Menicoche entre la marca de Damián Cedro. Pasa de largo el ex ferrocarril de este Instituto de Córdoba. Sigue Menicoche, descarga atrás para Charles Pérez, va a sacar el centro rasante. La pelota que la despeja William Martínez, Martínez que toca para el jugador Villegas que se escapa con la pelota. Villegas que abre el juego a la derecha para Matías Pizano. Avanza Matute ante la marca de Javier López, sigue Matute. Matute, Pizano se cae, gana Javier López. La pelota que se va por el... se va por el sector izquierdo, igual ya la resuelve para Pablo Aguilar y avanza hasta que se arma nuevamente la ofensiva del conjunto tricolor. La tiene el jugador Toledo que no puede, por eso sale jugando por derecha Leo Martínez que descarga con Claudio Greco que se escapa por la banda, la pelota se le fue larga, hay lateral para Chacarita, mitad de cancha, ¡es de basura! Autoelevadores, calle 36, alquiler y venta de autoelevadores. Y tu Raspe 1531 San Martín, 1552-48-9435. Me parece que hubo una tarjeta amarilla, creo que fue Pablito Aguilar, ¿puede ser? Sí, amarilla, Pablo Aguilar, por una falta que cometió hace unos instantes. Recién Marcelo Fuentes le pedía a Damián Toledo que avanzara, pero que abriera el juego, que tocara y no perdiera la pelota. Tenemos nuevo lateral por el sector izquierdo, corresponde al titular, lateral que va a reponer el jugador Leandro Benítez, juega rápido para Ezequiel Lázaro, para frente la marca de Elvio Martínez, que le fue larga Lázaro, tenemos lateral en salida, corresponde a tiro federal, Esteban. Era para seguir la anterior de Matías Pizani, pegarle al arco, quiso enganchar hacia la izquierda, hacia adentro del área. Empezó bien la jugada con un pivoteo de Tavares para Villegas, abrió lindo para Matías Pizano que no se animó a pegarle, era para hacer una mague y pegar al arco, no se animó, quiso enganchar y tirar al centro, no se pudo, vamos, ya que ya se puede. La pelota está en el círculo central, se la pide Javier Rossi que descarga para Elvio Martínez que vuelve para Rossi, pelota larga por eso, llega primero Pablo Aguilar, despeja ahora de cabeza Charles Pérez que lo busca nuevamente a Rossi que toca para Menicoche que deja también a Matías Pizano, sigue el jugador Gastón Menicoche que busca el pase al medio para que vaya Elvio Martínez que tira de pared, con Lula Prichora busca la pared, no puede, llega primero William Martínez, la revienta, la puntea para que vaya José Tavares que pelea en el círculo central con el jugador Greco, gana primero el lateral derecho de tiro federal cuando Carlos Maglio para el encuentro y va a haber una nueva tarjeta amarilla, Esteban. Otra más, el segundo ya, 25 minutos, segundo amonestado, vendemos y ese que informa. ¿Querés aprender a manejar? Autoescuela Full Car. Clases en tránsito, acompañamiento, examen. Moreno 3186 San Martín. 4752-2984. www.autoescuelafullcar.com.ar. Fíjese, amonestado José Ángelo. Segundo amonestado en Chacarita. Otra falta, creo yo, innecesaria, pero no sé si era para tarjeta amarilla de José Ángelo. Creo que llega tarde, pero no sé si era para tarjeta. Una jugada tal vez peligrosa para tiro federal. Primera falta. ¿Cómo? Marcelo Fuentes manda a calentar a Miguel Alba, Se parece que vienen algunos cambios para el segundo tiempo. También va Fernando Fontana. Vamos a ver quién quiere hacer el técnico. No lo veo bien al equipo, no lo veo conforme a Marcelo Fuentes. Algo le está faltando a esa garita. Va a reponer Carlos Maglio con una pelota a bote, una pelota, un pique, que D'Angelo la tira lejos, con jugada de fair play para Miguel Cárdenas, toma la pelota, el esférico ya cae en pies del ¿Ares? Portero, en pies del portero de tiro federal, ¡sí! ¡Ares! ¡Vivo! Volvió a la cancha el número 11, Javier Rossi, está con 11 de nuevo, tiro federal. Volvió el bichito Rossi, justamente Rossi se te pasa de largo haciendo la cortina para que vaya el jugador Eduardo Vici, no se quiere complicar Pablo Aguilar, por eso media vuelta y a la calle, la pelota se fue por la línea lateral, va a reponer tiro federal, vendemos una. Fadepin, pintura para terminación de calzado, en San Andrés, la nueva 1676, 4713-8110. Decime, Ezequiel, recordame quiénes son los asistentes que acompañan a Carlos Maglio esta noche. El asistente número 1, Ariel Jiménez, y el número 2, Diego Bértola. Finalmente fue tiro de esquina, dijo Carlos Maglio, ya lo hizo el jugador. Menicochi toca corto con el jugador Rossi, se viene el centro del punto penal, despeja Leonardo Sánchez, la pelota queda bollando para que le entre Menicochi que no va a llegar, la pelota se va desviada por la línea lateral. Va a reponer Chacarita por izquierda. ¡Vendemos una! Fábrica de autopartes de Hugo Otero, nacionales e importados. Calle 94, número 4859, Villa Bonich. Va a hacerlo, va a reponer Leandro Benítez por el sector izquierdo. Ya vamos a estar pasando por estudios centrales, porque se viene Chacarita. Lázaro, lindo chiche, lindo tubo. Le tira el jugador Javier López. Llega su compañero de saga, Juan Casarini, a despejar. Hay lateral en ataque, corresponde a Chacarita. Paso por estudios centrales. Bien, estamos en el blog. Recordá que es www.identidadfunebreraam1300.blogspot.com. Recordá además que nos podés escuchar desde el blog y recordá además que estamos con el minuto a minuto del partido también desde el blog. La tiene Ezequiel Lázaro que la puntea para que vaya el Ángelo que no llega. Despeja primero Claudio Greco. Greco pone la pelota en campo de Chacarita. El balón lo tiene Pablo Aguilar. Revienta lejos. A nadie, sin destino el balón. Por eso Ligua Pichoda se hace cargo de la ofensiva. Abre el juego a la izquierda para Charles Pérez. Se escapa Charles Pérez. Descarga para Armani en el sector izquierdo. Armani que para. Mete el centro del punto penal. Despeja de cabeza Leandro Benítez. Benítez que juega con Matías Pizano por el sector derecho. Pizano que escapa. Pizano que se equivoca en el pase final. Por eso Eduardo Vilche recupera. Vilche que se cae y Pizano que la puntea bien lejos, casi hasta el círculo central para que vaya Claudio Greco. Greco se queda con la pelota. Greco que avanza tiro federal, mete el pelotazo sin destino, pelotazo que está en el aire, pelotazo que ya corta Leandro Benítez, le corta con mano Ezequiel. Sí, fue mano, sí. Bueno, acá dice la gente se enoja porque pide amarilla, podemos escuchar a la gente muy enojada como pide la amarilla para el jugador Leandro Benítez. A ver, Esteban. Se lo está diciendo que está en Malvida, Le dijo de todo menos bonito Carlos Malvida. Pero, ¿te parece que es para estar así a los gritos por una jugada? A ver, Ariel. Sí, Ezequiel. Le pido amarilla porque dice que Leandro Benítez ya tiene amarilla, pero no tiene, No está amonestado. Sí, de acá lo podemos escuchar un desubicado total. Por la vida no le diga nada, a ver si todavía se enoja con vos, Ezequiel. Yo calladito, como siempre. Hace mucho frío por la parte baja, señores. Ahora sí, se está empezando a sentir el frío, la noche, ya tarde, vamos a volver de madrugada y el frío está presente acá en Rosario. Igual la campera los cubre bien, los veo bien de aquí abajo, desde aquí arriba. Acomoda la pelota, tenemos tiro de esquina desde el sector izquierdo, corresponde a tiro federal. Acomoda la pelota Elvio Martínez, cuando Carlos Maglio dice basta, basta da agarrones, se dice a tiro federal y a Chacarita. Ambos jugadores que se terminen de agarrar, porque si no va a tomar medidas. Se viene el centro de Elvio Martínez, despeja el jugador Villegas, la pelota la tiene Pablo Aguilar, Aguilar que... Pero está solo porque vaya Tavares que no logra retener el balón. Por eso nuevamente Leo Martínez se hace cargo del equipo de tiro federal. Mete el centro, despeja de cabeza Leonardo Sánchez. Es bueno que le queda Menicocci que no puede. Revienta Pablo Aguilar, la hacía rebotar la pelota en el jugador de tiro federal. Por eso hay lateral en salida por el sector derecho. Corresponde al tricolor, vendemos una. Centro de copiado January Colors, librería comercial y técnica, ploteo en el acto, fotocopia full láser color, copias de planos. San Lorenzo 21-27, 21-31, San Martín. Estamos en 31 minutos del primer tiempo aquí en el estadio del Fortín de Barrio Ludeña. Chacarita y tiro federal, igualan 0-0. Tenemos nuevo lateral, pero ahora en ofensiva, corresponde a Chacarita. Recupera la pelota después de varios minutos. Chacarita está medio perdido en el medio. Creo que a José es lo que afectó la tarjeta amarilla, porque a partir de ahí, un poco que se escondió, no se pudo juntar tanto con Toledo, lo como estaba haciendo los primeros minutos. La amarilla creo que le afectó un poquito. Necesitamos que se junten los dos cinco que tenemos ahí en la mitad de la cancha, porque Pizano otra vez no recibe la pelota, y el que más le pasa la pelota es justamente José D'Angelo, lo ha molestado. Pasa que una tarjeta amarilla te limita y te hace levantar un poquito la pierna, te hace ir un poco con tener un poco más de cautela, porque sabemos que está molestado y una amarilla más te puede dejar con un jugador menos. Y se viene tiro federal, se viene Luisito Rossi, va Rossi entre la marca de William Martínez, llega primero el uruguayo, despeje corto porque la toma Vilche que toca para el jugador Armani, va Armani entre la marca de William Martínez, gana Armani, se tira abajo, William Martínez, cae Leandro Armani, que cobra nuevamente Carlos Maglio, infracción. Todas las divididas son para tiro entonces, si vamos a estar así, las divididas son todas para tiro federal. Para mí había infracción de Leandro Armán. Tocaron los lados, pero el jugador de Chacarita no pega sin pelota. Pero es lo que estoy diciendo, toda la dividida entonces van a ser para tiro federal. Mario, le pido por favor, técnico, un árbitro de primera división que lo han bajado a la segunda categoría para que recapacite un poco en su actuación y no, y siga haciendo lo mismo. Las divididas son para el local y se terminó ahí. Está grave estar en esta categoría, muchachos. Ariel, primero hay foul del delantero de tiro federal, luego llega tarde el defensor de Chacarita y le comete la falta. Por eso lo que digo yo, primero llega de tiempo primero Armani, había infracción y le correspondía a Chacarita. Exacto. Y yo que estoy mucho más alejado, estoy viendo eso, ustedes que de Estudio Central lo están viendo por televisión con repetición, se dan cuenta que Maglio se está equivocando, se equivoca como dice Esteban, en todas las divididas son para tiro federal. Pero bueno, hay que salvarse de esta. Paso de largo, Charles Pérez Valvio Martínez, la pelota que rebota en la barrera. Tenemos tiro de esquina del sector derecho, nuevamente para tiro federal. Valvio Martínez al córner. Vendemos. Todos los juguetes nacionales e importados, encontralos en Juguetería Duty Frutti. Belgrano 3207 San Martín, 4753-2064. Lava Autos La Esquina, atendido por sus dueños, Avenida Presidente Perón 3219 San Martín. Después del centro, Delvio Martínez despeja, la revienta D'Angelo hacia el sector derecho, va D'Angelo, va corriendo desde atrás el jugador Javier López, López que no puede, la puntea Pizano y va José Tavares que no llega a la pelota, primero Vilche que juega para el jugador Prichola que abre a la izquierda, para Menicocci que vuelve para Prichola, el juego está por el sector izquierdo, con la banda bien pegada a la línea, y se viene Elvio Martínez, cambio de frente a la derecha, Elvio Martínez que no llega, llega primero Leandro Benítez que está pasando, y ahora sí, dice Carlos Maglio, hay infracción en el círculo, prácticamente en el círculo central, hay tiro libre, corresponde a Chacarita, Esteban. Bien, esta falta para Chacarita, porque estaba jugado de ataque, tiro federal, se venía, la pierde D'Angelo, viene a mitad de la cancha, pero le cometen la falta justo. Ahora se animó un poquito más José D'Angelo, otra vez se quiso soltar, quiso tirar una gambeta, un caño, bien por José que tiene que soltarse. Se viene el centro de Leonardo Sánchez, la baja como puede José Tavares, toca para el jugador D'Angelo que abre para Pablo Aguilar que toca para Matías Pizano, sigue abriendo la cancha por el sector derecho Chacarita, Pizano con zurda mete el centro, en bolsa sin problema Miguel Cárdenas. Se queda con el balón y decime Ezequiel, ¿Qué cosas están pasando en el banco de Chacarita? ¿Qué es lo que dice Marcelo Fuentes? Por ahora Marcelo Fuentes sentado en el banco de suplentes, no sale mucho ahora con sus colaboradores, están calentando Miguel Alba, Fernando Fontana y Luis Bustamante. Me parece que se viene algún cambio en Chacarita, no lo veo conforme al técnico de Funebrero. Se está cayendo Rocío, ¿no? Hace un rato, porque lo veo a Leandro Benítez. Cada vez que está con lateral tiene que secar la pelota de lo mojada que está. Sí, la cancha ya está mojada por el rocío que está cayendo en la noche de Rosario en el barrio Lubeña, bastante frío, Se nota bien claro, Esteban, que la pelota está mojada, la podemos ver con mucho brillo desde aquí, desde la cabina. Estamos bien atentos. Y se viene el lateral de Leandro Benítez. Benítez que lo busca José Tavares. Cae Tavares, dice Carlos Maglio. Tiro libre. Responde al conjunto tricolor. San Mar Dental, 40 años junto al odontólogo y laboratorista. Ramón Carrillo, 2309 San Martín, 47526794. sanmardental@hotmail.com. Acomoda la pelota el jugador Benítez, el número 3, lateral izquierdo. Acomoda bien el balón, un solo hombre en la barrera, Eduardo Vilche en la barrera, centro del sector izquierdo, se viene el punto penal para el jugador Tavares, cabezazo, por arriba del travesaño. Cabezazo sin peligro, saque de meta corresponde al conjunto de Tiro Federal. Era buena, lo vi al tanque que venía atrás, le hizo la seña, andaba a buscar el primer palo, lo vio Benítez, pasó muy cerca el cabezazo, ahora sí el Funebrero otra vez se despertó un poquito, vamos Funebrero querido, falta un poquito, 36 minutos, y Chaca quiere dar la pelota, y no puede porque D'Angelo, como decíamos, se apagó después de la amarilla, le cuesta agarrar el juego a Chacarita, y tiene que despertarse. Se viene el jugador Elvio Martínez por el sector derecho, Martínez va ante la marca de Benítez, consigue lateral, el jugador de Chacarita, va a salir desde el fondo el tricolor, ¡vendemos una! Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular, 47529715. Ya lo hizo Benítez que está para Lázaro que tira el cambio de frente para que vaya Mil Pizano. Avanza Matías Pizano. Matute que sigue con pelota dominada. Deja en el camino a Prichola. Descarga para D'Angelo. D'Angelo que la pisa. Mete el pirulete. Se equivoca el juvenil. Despeja el jugador Menicochi. Menicochi que tocaba para Armani. Armani que perdía con el jugador Toledo. Toledo sale jugando con sombrero incluido. Hacia la derecha con Pablo Aguilar. Aguilar que descarga con Mauro Villegas. Villegas que toca para el jugador Toledo. Toledo tira el cambio de frente a la izquierda para la subida de Leandro Benítez. Avanza Benítez que la puntea, cambio de frente para Pizano. Es buena, señores, si Chacarita la hace bien se puede venir el primero. Pizano va a probar, la pelota rebota en la cabeza de Casarini. No llega Villegas, por eso no se quiere complicar. El jugador López la envía al tiro de esquina. Hay nuevo tiro de esquina, corresponde a Chacarita y es sobre el sector derecho. Por ahí está el negocio, hay que ir por el lado derecho. Matías Pizano desborda todo el tiempo, Ligüe Pechera se va y vuelve a marcar el volante de Chacarita. Por ahí está el negocio, Chaca por derecha, Coincido con vos totalmente, Esteban. Por la derecha, con los pies de Matías Pizano, está el juego. ¿Quién va a efectuar el tiro de esquina? Ezequiel Lázaro va al córner. Recién Marcelo Fuentes le pedía a Matías Pizano que encarara, que no agachara para afuera, que encarara al defensor de Tiro Federal. Jugada preparada con Pablo Aguilar, la espera toca para Aguilar, Aguilar va a tirar el centro, había nada porque se queda con el balón el jugador Cárdenas, va a salir Tiro Federal desde el fondo, ¡vendemos una! MDTex, confección y terminación de prendas en general, buzos, remeras y demás, 011-3442-8264 y 4767-1013. Decime, Leandro, repercusiones, ¿qué es lo que pasa en el Banco de Tiro Federal? No está conforme, porque no fuera con el rendimiento de su equipo, pero sabe que cuando la barra fricciona es otra cosa, pero pide que se muestre y que pida un poco más la pelota. Se viene Matías Pizano por el sector derecho, avanza Matute Pizano que mete la pausa, Pizano que mete el centro con la izquierda para Tavares, no llega Tavares, llega primero Claudio Greco, la despeja al lateral, tenemos lateral en ofensiva, corresponde al conjunto tricolor. Me parece que estaba pidiendo falta a Villegas, creo que le estaban agarrando, no sé si era Casarini o Javier López, que lo estaba agarrando el número 7 de Chacarita, bien, Saga que recuperó la pelota, se viene por el lado derecho, ahora sí, es el negocio como decíamos. por acá está el negocio, Chaca, seguí buscando a Pizano que está encendido. Aguilar que lo busca Villegas, Villegas que no puede, despeja Charles Pérez, y el balón que lo tiene Eduardo Vilche, Vilche que avanza con pelota dominada, Vilche que ya pasa a campo de Chacarita, la pelota está por el sector derecho, avanza Elvio Martínez, va Martínez ante la marca de Lázaro, se cae Martínez, recupera Lázaro, impecable Lázaro, se queda con el balón, y sale jugando con el número 11, estamos hablando de José D'Angelo, D'Angelo que toca, toca, abre el juego con Mauro Villegas, Villegas que se manda en forma diagonal, va a rematar, en bolsa, sí, amiga el Cárdenas, se queda con el balón, va a salir tiro federal desde el fondo, ¡tentemos una! Mortal Games, todo en videojuegos y servicio técnico de PlayStation. Galería de la Peatonal Belgrano en San Martín, 4752-2177. Bien, ahí hay que aprovechar, como decíamos, el Rocío, la cancha está mojada y Chaca no le pega al arco, hay que hacer lo que hizo Villegas, se encaró 1 o 2 metros, le pegó al arco, salió casi al pecho del arquero, el tiro del delantero de Chacarita, Mauro Villegas, pero bien, hay que probar a Gastrón, hay que probar por abajo, porque la cancha está mojada y al arquero se le va a complicar. Ya lo hizo Pablo Aguilar, Aguilar que jugaba para Mauro Villegas, Villegas que perdía con Vilche, Vilche que la revoleaba, ahí el balón que le queda a Leandro Benítez por el sector izquierdo, avanza Leandro Benítez, Benítez que descarga con Lázaro, Lázaro que deja en el camino a Grego, sigue Lázaro con pelota dominada, Lázaro que no puede, llega primero, la puntea finalmente el juego de Greco, revienta, revienta corto, nada, dice Carlos Maglio que había lateral, y esa es lateral en salida para tiro federal, y es así nomás Leandro. Correcto, salida para tiro, lo va a hacer el número 4, Claudio Greco. Ya lo hizo Greco, Greco que la ponía la pelota en la cabeza de Armani, Armani fue un pase flojo, no pudo concretarlo para Rossi, por eso sale Chacarita, ya la tiene Pablo Aguilar por la derecha, Aguilar que descarga con Matías Pizano, Pizano que toca para Toledo, Toledo que abre para D'Angelo en el círculo central, D'Angelo que cae, cae D'Angelo y Carlos Maglio cobra, dice que hay tiro libre en círculo central, en campo de tiro, corresponde a Chacarita, Esteban. Sí, hace 5 minutos que Chacarita, 5 o 10 minutos que recuperó la pelota, volvió a tocar la pelota José D'Angelo y Chaca, ahora empezó a ser peligroso otra vez, se junta con Villegas, se viene Mauro Villegas, disculpame Esteban, porque se viene Villegas, prefiere descargar a la derecha para Matías Pizano, se viene Chacarita, señores, Pizano que pasa largo, va a meter el centro pasado para Lázaro, Lázaro que no logra, no logra matarla con el pecho, por eso no se quiere complicar, el jugador Javier López, la envía el tiro de esquina, nuevo córner, corresponde a Chacarita, decime Ezequiel, ¿córner o lateral? Lateral de Mario. Finalmente dio lateral, la pelota pasaba cerca, pasaba cerca del lateral, pasaba cerca de la línea del fondo, y lo vemos aquí paradito a Marcelo Fuentes, lo vemos parado, bien atento Ezequiel. Sí, mira, lo encuentro, no lo veo conforme al técnico, repito e insisto, no está conforme con el funcionamiento de Chacarita, seguramente en el otro tiempo les hablará a sus jugadores, y hay que ver si no se viene algún cambio. Sí, no está conforme porque Chaca no logra hacer 4-6. Seguidos como para acomodarse en el campo de juego, siempre ir para adelante y no parar la pelota y esperar que desborden, tanto Pizano como Aguilar por derecha o también Mauro Villegas que está todo el tiempo desbordando por ambos sectores y nunca recibe la pelota. Se viene Pichola por el sector izquierdo, Pichola va a meter el centro para Romani, centro, centro sin precisión, por eso Nicolás Power grita arriba, la embolsa, va a salir Chacarita, vendemos una. Relojería y joyería Carlos, Lope de Vega 1639 a metros de Avenida Jonte en Capital. Ya salió Nicolás Power, la pelota la pone en la cabeza del jugador Tavares, Tavares que descarga atrás con él, con el número 5, Damián Toledo, Toledo que abre el juego para el jugador Villegas, Villegas que se tira el cambio de frente para Lázaro, Lázaro que lo busca nuevamente a Villegas, va Villegas ante la marca de Vilche, pierde Villegas, recupera Vilche, pierde Vilche con el jugador Toledo, no puede Toledo, pasó en primera, pasó en segunda, pero el tercero que era Casarini la revienta, y señores, estamos en 44 minutos, vemos ahí a Villegas que está discutiendo, podemos discutir con Charles Pérez, ¿qué es lo que está pasando Ezequiel? Nada, se quedan discutiendo por un golpe de jugador de Chacarita, se están recriminando que uno se pegó con el otro y Villegas le reclama en línea el golpe que le dio el defensor de tiro federal, pero para mí no fue nada, fue más que un forcejeo de partido. Sí, a ver, Pichela quiere que todas sean tarjetas para Chacarita, son todas faltas para Chacarita porque lo cobra Mario, encima tiene tarjeta. Un minuto más, Fabio, no más, Diego. Estamos llegando al tiempo cumplido, ya estamos en 45, vamos hasta el minuto 46, se viene el centro del jugador Menicocci, no logra concretarlo, no logra concretar Cafarini, por eso la pelota se va por el fondo, hay saque de meta para Chacarita, vendemos una. Basta de humedad en paredes y cielo raso, placas antihumedad San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto, ahora en San Miguel, Balbín 197, 46-64-75-66. Va a salir Nicolás Power de abajo, como la pelota, y ahora sí, la pelota está en el aire, Nicolás Power la pone en campo de tiro federal, se pasa de largo Toledo, el balón que le queda al jugador José Tavares, Tavares intentaba abrir el juego para Matías Pizano, se avivó Charles Pérez y por eso la puntió rápido para Elvio Martínez, sale la mano de Elvio Martínez, dice el jugador, dice el árbitro Malvio, por eso juega rápido, sale Colangelo, sale jugando por derecha con Matías Pizano, Pizano que pierde con Charles Pérez, Pérez que la puntea, Pérez que se tira abajo, no llega Pablo Aguilar, la pelota que le queda a Javier Rossi, Rossi que se copa en forma diagonal, de derecha a izquierda, toca para Ligó Pichoda, cuando Carlos Maglio dice, aquí en el Fortín de Barrio Ludeña, al cabo de los primeros 45 minutos, tiro federal y Chacarita no se sacan diferencias, 0 para uno, 0 para el otro. Terminaron los primeros 45 minutos del partido, los viviste con Identidad Funebrera por AM1300, y para todo el mundo. Decime Ezequiel, paso por parte baja, decime qué novedades en el banco de Chacarita. Se juntaron los jugadores en la mitad de la cancha y salieron, están ingresando al vestuario, amonestado Pablo Aguilar y José D'Angelo, tres tiros al arco, dos córner, dos faltas recibidas y tres faltas cometidas, los números de Chacarita durante el primer tiempo. Decime ahora, Leandro. ¡Qué novedades en el banco! ¡En la vida de tiro federal! Ya se juntaron en la mitad de la cancha los jugadores, se están retirando hacia los usuarios, se iban charlando Elvio Martínez junto con Gastón Medicocci también, seguramente charlando alguna acción de partido. Como nube nos quedaron en total 6 tiros al arco y 4 córneres a favor para el equipo de tiro federal. Pueden ingresar en el segundo tiempo Constantín, Bordón, Macarones, Pajón, Cuesta, Gonzalo Saucedo e Iván Saucedo. Perfecto, Leandro. Paso por estudios, vendemos un poco. Y luego el comentario en la voz del señor Esteban Mesa. 36, alquiler y venta de autoelevadores. Iturraspe 1531 San Martín, 1552-489435. ¿Querés aprender a manejar? Autoescuela Full Car, clases en tránsito, acompañamiento, examen, Moreno 3186 San Martín, 4752-2984, www.autoescuelafullcar.com.ar. Fadepin, pintura para terminación de calzado, en San Andrés, la nueva 1676, 4713-8110. Fábrica de autopartes de Hugo Otero, nacionales e importados. Calle 94, número 4859, Villa Bonich. Centro de copiado January Colors, librería comercial y técnica, ploteo en el acto, fotocopia full láser color, copias de planos. San Lorenzo 2127, 2131, San Martín. Todos los juguetes nacionales e importados, encontralos en Juguetería Tutti Frutti. Belgrano 3207, San Martín. 4753-2064. Lava Autos La Esquina, atendido por sus dueños. Avenida Presidente Perón, 3219 San Martín. San Mar Dental, 40 años junto al odontólogo y laboratorista. Ramón Carrillo, 2309 San Martín, 4752-6794. sanmardental@hotmail.com. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. 4752-9715. Bueno, seguimos aquí en el entretiempo de Chacarita 0, Tiro Federal 0. Ahora sí, presento al comentarista con el comentario de lo que nos dejó los primeros 45 minutos en la voz del señor Esteban Mesa. Si hay que definir este primer tiempo con una palabra, creo que imprecisión es la que más se adecua a lo que fue este primer tiempo de Chacarita. La pelota en un principio fue en poder del Funebrero, tocando la pelota, pero más que nada en la mitad de la cancha. José D'Angelo y Damián Toledo se hicieron de la mitad de la cancha y la pelota se distribuía para un lado y para el otro. No puedo creer cómo fue que José D'Angelo, después de la tarjeta amarilla, se apagó. Recibió la tarjeta amarilla más o menos a los 15 del primer tiempo y se apagó. No fue a buscar la pelota de la misma manera. Y cuando la recibía, estaba muy impreciso. No sabía qué hacer con la pelota. En cambio, al principio, estaba mucho más amigado con la pelota. Se juntaba con Toledo y era el pelotazo para Matías Pizano. Un Matías Pizano que está encendido, señores. Hay que aprovecharlo. Lo utilizó muy poco Chacarita en estos primeros 45 minutos. El desborde por derecha era siempre efectivo. Le falta tirar el centro para que llegue el tanque o para que llegue Villegas. Pero el número 10 de Chacarita está encendido. Hay que aprovecharlo. Cuando tira la diagonal hacia el centro, Pablo Aguilar lo pasa por afuera y también se lleva marcas. El negocio, decíamos, está por el sector derecho del campo de tiro federal. Tiro, con muy poco, ha sabido aprovechar las pocas chances que tuvo. De lo mejor fue Pricheda y también el número 10, Elvio Martínez, que se hizo de la pelota y distribuyó muy bien el juego. Creo que el jugador más peligroso que tiene tiro federal hasta aquí no ha sido de lo más bueno que tuvo el equipo local. Leandro Armani, el último goleador del torneo nacional, ha tocado la pelota muy poco. Se ha dedicado más a jugar al juego sucio y a pedir tarjetas amarillas cada vez que había una falta para el equipo rosarino. Ya tiene dos amonestados Chacarita. José D'Angelo por un lado y Pablo Aguilar por el otro lado. Hay que hacer inteligencia, Chacarita. Hay que tocar la pelota. Busquémoslo a José D'Angelo. Busquemos a Toledo y siempre por derecha. Hay que avivarse. Ojo, porque también por izquierda Leandro Lazo lo pasa todo el tiempo y no llega a compañía. Ha abierto muchas veces la cancha, Chacarita, por el lado izquierdo y no tenía compañía y terminaba perdiendo la pelota. El tanque pivotea muy bien, pero señores, el 9 tiene que estar en el área. Quiero presencia en el área, Chacarita. Te pido, por favor, ese es el camino que iniciamos hacia la primera división. Así no se va a poder. Mentalicémonos, tranquilicémonos. Primera fecha del campeonato y Chacarita, la palabra que lo define es la imprecisión. Esperemos que la entrega y el sacrificio sean las palabras que finalicen este partido con una victoria del Funebrero. Señores, presentamos al stand oficial de la radio y siguen ustedes en Estudios Centrales. Desde la ciudad de Buenos Aires, en República Argentina, transmite Radio Identidad en el 1300 de tu dial, defendiendo nuestras raíces culturales. Radio Identidad, tu radio amiga. Desconfío de las sanaciones y las curaciones milagrosas. Por eso quería preguntarte. Sí, después. ¿Me trajiste la nena? Vos no argumentás, actuás de curandero. Sos un mal actor con chispa de Stanislavski. De Grotowski, teatro despojado. Y tampoco sos brasileño, sos un porteño chanta. ¡Ew! Cállate, cabezón. ¿Me trajiste la nena? Sí, pero primero... Hola, maestro. Lo extrañé tanto. Y yo no te digo nada. Pasá por el fondo que te muestro el enano. ¿Qué es esto? Un nuevo programa. Urbanía, cultura, originalidad, humor. ¡Ay, qué creativos! Esto lo hacían Olmedo, Portales y Labrowski en 1987. ¡Ay, así no se puede! En los medios está todo inventado. En radio está todo inventado. Escuchá algo diferente. Urbanía, todos los martes a las 22 por Radio Identidad. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Comuna continúa trabajando con éxito junto con los vecinos en el cumplimiento de las normas que defienden y protegen a los consumidores. En el marco de los procesos que por denuncias de vecinos usuarios se llevan adelante con empresas reclamadas, se han impuesto y cobrado nuevas multas por infracción a la Ley del Consumidor. Recientemente una empresa automotriz debió abonar una multa de 10.000 pesos, en tanto que una compañía de telefonía celular lo hizo por 20.000 pesos. Es de destacar que el dinero recaudado se reinvierte en acciones de control y asistencia en los procedimientos de reclamos. No obstante, la actividad principal de la Oficina de Defensa del Consumidor apunta a la búsqueda del acuerdo y del buen entendimiento entre el consumidor y las empresas, como en los más de 350 casos atendidos en lo que va del año. Este servicio se brinda en Martín y Omar 89 en San Isidro a partir de las 8 de la mañana. Consultas al 4575-4006 y 4007. Informó la Municipalidad de San Isidro. Soy Norberto Roldán. Los invito a encontrarnos todos los martes y viernes de 4 a 5 de la tarde en el Tango y Yo. Juntos vamos a disfrutar las grandes orquestas de mi ciudad. Las mejores voces y la renovación tanguera con las voces de hoy. Por AM1300, Radio Identidad. Porque el Tango y Yo, los dos, somos Buenos Aires.